estamos cumpliendo este aniversario número 75 en medio de condiciones políticas, económicas y sociales verdaderamente angustiantes. Angustiantes porque conspiran no solamente contra los partidos, que son instrumentos esenciales de la democracia, sino que conspiran contra la democracia misma. Parece mentira que después de que atravesar un largo camino, superando golpes de Estado, superando persecuciones de dictaduras, situaciones clandestinas, confrontaciones armadas, guerrillas, etcétera, reacomodo de la fuerza democrática para constituir una nueva institucionalidad que durante 40 años nos dio le dio a este país los mejores años de nuestra vida republicana, hayamos caído ahora lamentablemente en este retroceso, en esta situación tan difícil donde todos los ciudadanos, a través de sus organizaciones políticas, todas sin excepción, están tratando de luchar para que tengan vigencia esos derechos elementales, esenciales, primarios, por los que lucharon los partidos